A edición número 2 acá en nuestro regreso a la retaguardia, a la voz de los colimbas, un total de 813 emisiones. El WhatsApp de la radio 11 31 81 31 26, otras líneas 11 40 71 47 88, 11 40 91 11 92. Para escuchar la radio, www.laretaguardia.com.ar. En YouTube, laretaguardiayoutube.com. En Instagram, sencillito, La Retaguardia. Para ingresar a nuestro correo electrónico, lavozdeloscolimbas@yahoo.com.ar. Y para ingresar a nuestro blog, lavozdeloscolimbas.blogspot.com. Nos opera técnicamente un querido amigo de muchos años ya, Pedro Otero. Gracias, Pedro, siempre por la operación. La voz de los colimbas, voz y mirada de una generación. La voz de los colimbas, un programa creado y producido con las mismas banderas de siempre: memoria, verdad y justicia. Recordamos a nuestra audiencia que en abril del 2027, es decir, el año que viene, la voz de los colimbas estará cumpliendo 20 años. Pero no por eso vamos a olvidar que este mes estamos cumpliendo 19. No podemos saltearnos el cumpleaños 19 y festejar el 20. Estamos 19 años al aire en diferentes emisoras y, bueno, siempre con las mismas ganas, las mismas sensaciones y, como decíamos, siempre por más memoria, por más verdad y más justicia. Buenas tardes nuevamente a la audiencia. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Si te parece, tenemos un programa bastante cargado. Vamos ya con un audio que nos manda esa querida amiga, que es Adriana Sardín. Hola, Ricardo. Hola, Gustavo. Hola, la voz de los colimbas. ¿Cómo están? Bueno, quien les habla, Adriana Sardín, Secretaria de Derechos Humanos de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Legislatura Porteña. Les invitamos a que nos acompañen en esta 10ª edición de la entrega de los premios Jorge Morresi. Jorge Morresi fue nuestro compañero delegado que lamentablemente partió muy tempranamente. Fue también miembro de la Agrupación de Derechos Humanos Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y un gran luchador. Y en su nombre instituimos este premio, estos reconocimientos. Sostener esta actividad anual es el resultado de nuestro compromiso y convicción con la memoria, la verdad y la justicia como realmente único camino para contrarrestar los discursos de odio, de violencia e intolerancia. Y creemos en la importancia de seguir construyendo espacios de encuentro, de reflexión y reconocimiento para quienes trabajan por una sociedad más justa y solidaria. Nos encantaría contar con la presencia de todos ustedes. Este año, que para nosotros además es muy particular, porque estos premios fueron declarados de interés para la promoción y la defensa de los derechos humanos por la legislatura porteña. Y nos vamos a juntar el día miércoles 13 de mayo a las 17 horas en el Salón Dorado de la legislatura porteña en Perú 160. Vengan, los esperamos a todos y a todas. Bueno, muy bien, y así pasaba la palabra, el mensaje, en realidad, de esa querida amiga que es Adriana Cerdín. Recordamos que ella es traductora, arquitecta, periodista, militante, por sobre todas las cosas amiga, claro, e integra familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Y dicho esto, Gustavito, debo decir que en mayo de 1977 fueron privados de su libertad Roberto Montesinos, Carlos Julián Estur, Juan Echeverría, Eladio Bochatay, Raúl Impini, Jorge Impini y Raúl Jáuregui, quienes fueron trasladados al departamento de gendarmería en donde fueron sometidos a torturas y para ser luego trasladados a la unidad penal número 4. Hoy día en Concepción del Uruguay se está tramitando el juicio por lesa humanidad. Preside el Tribunal Oral y Federal la doctora Noemí Marta Berros y los imputados son Roberto Oscar Caseroto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, ex oficiales de Gendarmería Nacional. Verdaderamente una vergüenza para una institución del Estado, porque al fin y al cabo eso es Gendarmería Nacional. Y en el programa anterior conversábamos con Darío Barón. Él nos dejaba entrever, nos decía directamente que hay algún malestar y que es un malestar generalizado con la directora de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, María Eva Bargagna, que de ella se trata. Por una serie de anomalías. Por un lado, me decían del desmantelamiento del RUB, esto es el Registro Único por la Verdad. Por otro lado, me decían de que se había ausentado de la audiencia del juicio oral a ex integrante de Gendarmería, lo que relatábamos recién. Y bueno, y atento a eso, Darío Barón, nuestro entrevistado en el anterior programa, nos decía que bueno, que todos los organismos de derechos humanos de la provincia de Entre Ríos se sienten muy, muy mal. Y no es para menos, porque se trata de juicios por lesa humanidad, juicios que deben ser llevados a cabo, más allá de que me digan, sí, porque Argentina es un ejemplo en todo esto, que no lo discuto, es cierto, pero lo fundamental, lo esencial acá, que es que esos juicios se lleven adelante, que los responsables de todo eso sean juzgados, y bueno, y así tener un poco de paz a aquellos que son familiares, ¿no? Y habíamos dicho al aire, en el anterior programa, le habíamos dicho a Darío Barón que íbamos a continuar con este tema. Nosotros nos, desde la Voz de los Colimbas, nos comunicamos con la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y le dijimos, le hicimos saber de nuestra inquietud para tener su palabra en la radio. Bueno, no podía. Y en términos generales, bueno, no es confidencial la charla vía WhatsApp, pero en términos generales dijo que rechaza las acusaciones por ser estas infundadas. Le vamos a dar las buenas tardes a Darío Barón, el director de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, pero fundamentalmente amigo. Hola Darío, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Ricardo? Gustavo, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, gracias Darío. Bueno, decíamos que íbamos a seguir con este tema porque es muy, lo consideramos importante, muy serio. ¿Hay alguna novedad, Darío? Bueno, respecto de la actuación del RUB, vamos a saber el lunes 4, cuando se reanuden las audiencias, qué papel van a asumir, digamos, ¿no? Lo que sí, desde la semana pasada, que fueron las audiencias a las que vos hacías mención, lo único que hubo fue por parte del gobierno, fue silencio, digamos, de quienes tenían que tener alguna tomar una responsabilidad en el juicio. Y de parte de los organismos, digamos, el repudio y la queja de la pobre actuación y del desinterés que manifiestan en estos temas. Así que bueno, esperaremos ahora el lunes a ver cómo se desarrolla esa audiencia y esperemos que si se mantienen, digamos, como amicus curiae en la causa, trabajen y participen como corresponde. Darío, no se puede desconocer que acá... de la provincia de Entre Ríos, sino también por el Ejecutivo Provincial, ¿verdad? Claro, lo que uno viene viendo y que es lo que nosotros venimos planteando desde la Dirección de Derechos Humanos en mi caso y desde las organizaciones de derechos humanos en toda la provincia, es que hay un desinterés por estos temas por parte del gobierno provincial. El desmantelamiento del registro único es una preocupación que nosotros ya veníamos denunciando, pero que bueno, como todavía no había habido, no se había llevado adelante el juicio, digamos, ellos decían, el reemplazo de los abogados que habían trabajado durante más de 10 años en estas causas, desafectarlos justo antes del inicio de este juicio, iba a ser contraproducente, digamos, le quita, primero, digamos, todo el conocimiento que tenían los abogados que participaron durante todo este tiempo en los juicios, y segundo, que eran abogados que estaban no solo del registro único, sino que también estaba la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, digo, entonces ya eran dos abogados menos que ayudaron en estos juicios, que aportaron en estos juicios, que tienen el conocimiento en estos juicios, que participaron, porque este juicio va por la tercera parte, porque acá también te quiero hacer una mención, Caceroto y Gómez del Junco, hace años que están citados a declarar y siempre encontraron la manera de evadir esa responsabilidad con algún certificado médico, con alguna excusa, que también esto valió en su momento una queja nuestra hacia los operadores de la justicia, digamos que con tanta liviandad también asumen que una persona no se haga presente cuando tiene que venir a testificar. Entonces, aparte de esto, digamos, veíamos que la provincia también estaba en esta idea de sacarle protagonismo y responsabilidad a los organismos que tenían que actuar. En este caso, el abogado y los abogados del RUT. Ahora, paralelamente, Entre Ríos tiene un diputado nacional que es el organizador de una visita a los genocidas en Campo de Mayo, que se hizo mucha publicidad de esto, digamos, después que se ventiló el caso. Tuvimos la posibilidad de que después, por alguna razón, alguien dejara trascender cuáles habían sido los motivos reales de esa visita a Campo de Mayo. Y ellos, en vez de decir, bueno, no, tener un poco de vergüenza, digamos, estar visitando genocidas, reivindicaban ese accionar y hablaban de que habían ido a visitar a patriotas que estaban, a excombatientes que estaban presos injustamente, digo. Hay una clara reivindicación del terrorismo de Estado, lo cual es un delito, y sin embargo, ante toda esta movida de este diputado entrerriano que encabezó esa, que organizó esa reunión, el gobierno no dijo nada, los organismos oficiales de la provincia de Entre Ríos de Derechos Humanos no dijeron nada de eso. Y bueno, lo único que había era la queja nuestra de ese acontecimiento. Entonces, cuando uno mira todo lo que está pasando, claramente hay un desinterés por sostener las políticas públicas de derechos humanos aquí en Entre Ríos, y es lo que generó la participación de la abogada Bargaña el otro día en el juicio contra Caceroto y Gómez del Junco. Tal cual, cuando vos hacías referencia, creo que lo dijiste, pero estamos haciendo mención del diputado provincial Beltrán Benedict, y bueno, que no fue el único, ¿no? Pero sí, verdaderamente bueno, muy triste. Hago la referencia porque es el diputado entrerriano. Ahí va. Claro que el hecho es grave en su totalidad, pero digo, a ver, cuando tu diputado por nuestra provincia hace eso, el gobierno no dice nada, eso es celebrado, Esto es una reivindicación del terrorismo de Estado, lo que está pasando, yendo a visitar un genocida y diciendo que es un excombatiente que está injustamente detenido. Se lo condenó la justicia por delito de lesa humanidad. Astiz no lo condenaron porque era bueno, lo condenaron porque era malo. Digamos, tal cual. Y lo habían condenado por eso. Bueno, estos fueron los personajes que estas personas fueron a visitar y a reivindicar. En alguna medida se consustancia con, justamente con esto que estás diciendo sobre este diputado, porque nos acercaron material sobre la doctora Bargagna cuando dijo que no había que volver a cometer los horrores como los que se cometieron. Si bien es cierto que no especificó cuando lo dijo así, pero da lugar a una mirada que en una de esas genera preocupación, ¿no? A ver, yo no la escuché nunca ahora ni a decir nada de nada. Entonces, no, lo que sí voy a decir es lo que vimos el otro día en el juicio. Es decir, una actitud totalmente irresponsable que no condice con el rol que tienen que cumplir. Entonces, yo también lo vengo diciendo hace rato, es decir, este gobierno, tanto el provincial como el nacional, tienen una narrativa muy eficiente, pero es eso, es una narrativa. Lo que ocurre en la realidad es otra cosa. Entre Ríos no tiene hoy políticas públicas en materia de derechos humanos y la actuación del Registro Único de la Verdad a cargo de quienes lo tiene hoy y quienes tuvieron la responsabilidad de estar en el juicio el día lunes 20, cuando se estaban escuchando las... porque encima tenemos esto, digamos, las principales víctimas, que de los que nombraste vos antes de empezar la nota, ya son compañeros que han fallecido. Entonces se pasaron los testimonios de las audiencias anteriores. Y la actitud de la abogada fue desconectarse de la audiencia, porque estaba vía remota, ni siquiera se vino de Paraná a Concepción del Uruguay, digamos, se quedó en Paraná. Y así todo, digamos, como si fuera una reunión, una charla por Zoom, digamos, como si fuera una cosa... Algo menor. Algo menor, digo. Entonces, esto es lo que pone... esto es, de eso estamos hablando, digamos, no después de del cuentito que podamos hacer de algo que suene bien, digamos. La realidad es esa y eso es lo que nosotros estamos, de alguna manera, dando a conocer y poniendo en la opinión pública. Darío, buenas tardes. ¿Cómo te va? Gustavo Capra te saluda. ¿Qué decís? ¿Cómo andas, Gustavo? Bien. Te hago una pregunta. Cuando estos tipos, cuando mencionan que fueron a visitar excombatientes, que fueron gente que estuvo en Malvina, estos dos tipos acusados... No, ellos reivindican y lo explican. No, por eso. Explica muy bien. Dice, son excombatientes contra la guerrilla subversiva marxista. Bueno. Están con ese discurso, están con esa reivindicación. Entonces, nosotros pasamos, y esto también lo venimos advirtiendo, pasamos de tener un gobierno negacionista a tener un gobierno que reivindica el terrorismo de Estado. Y esto es lo grave. Nosotros no estamos haciendo acá juicios de valor, de cosas que nos parecen a nosotros. Estamos diciendo que sobre lo que la justicia argentina falló, y que recién lo decía Ricardo, se toman los juicios como ejemplo en otros lugares del mundo, nosotros tenemos diputados nacionales que deberían estar... deberían ser custodios de la constitucionalidad de este país, que salen con este disparate de reivindicar el terrorismo de Estado y creer que eso es un gesto patriótico, digo, un disparate del lado que se lo mire. Sí, totalmente, Pero un disparate no porque... No, pero vos insistís en esto, digo, no un disparate porque a mí me parece un disparate. No. Va en contra a vos, a mí y a grandes sectores del pueblo argentino lo afecta a decir de esa manera, porque si uno decide excombatiente, más allá que haya tenido participación en cuestiones de violación a los derechos humanos, y los tipos, digo, que muchos se escudan en esa cuestión de haber participado en Malvinas, bueno, decís, bueno, es una mierda, pero... No hace referencia a eso, él le hace la referencia a los excombatientes contra el terrorismo de Estado y la guerrilla marxista, eso lo dice, la frase entera es esa. No hay lugar a interpretar que estaba reivindicando otra cosa. Tal cual. De lo que están orgullosos es de lo que hicieron del terrorismo de Estado, digamos, de eso están orgullosos. Y eso es lo que reivindican y es lo que a nosotros nos parece una aberración que no puede quedar, no se puede decir eso tan ligeramente sin ninguna consecuencia. A todo esto hay que recordar que el RODER, es decir, la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos, ha expresado su más enérgico repudio. Bueno, leo, que ve con profunda preocupación lo sucedido en el inicio del juicio por delitos de lesa humanidad que se tramita en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. Se trata de un juicio oral y público donde se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra militantes políticos en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Estos procesos no son un trámite más, son conquistas del pueblo argentino en su lucha por la memoria, la verdad y la justicia. En este marco resulta inadmisible la ausencia de la representación del organismo provincial que debía intervenir como amicus curiae, y esta situación no es casual ni aislada, es la consecuencia directa del vaciamiento de las políticas de derechos humanos en Entre Ríos y en particular del desmantelamiento del Registro Único de la Verdad. Desde hace tiempo venimos denunciando el desplazamiento y despido de cuadros técnicos con trayectoria, la pérdida de equipos de trabajo y el debilitamiento deliberado de áreas fundamentales. Lo ocurrido en estas audiencias es la confirmación concreta de este proceso. A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, no vamos a naturalizar que el Estado provincial se retire de estos juicios. No es desorganización, es una definición política. Cuando el Estado se ausenta en un juicio de lesa humanidad, no es neutral, está tomando posición. Bueno, y sigue el texto, pero creo que lo esencial está ahí, ¿no es cierto, Darío? Sí, bueno, eso, nosotros somos parte, como organismo de derechos humanos aquí en Concepción del Uruguay, la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia, que la ciudad es parte de esa red, y es lo que se viene, lo que te decía recién, es lo que se viene denunciando. En un momento, cuando se desafecta, digamos, a los cuadros técnicos que dice el documento, el gobierno decía, no, bueno, pero había un abogado y pusimos otro, digo, no se trataba solo de esto, digamos, se trataba de que vos sacás a las personas que tienen el conocimiento y el trabajo hecho sobre, durante mucho tiempo, sobre las causas de lesa de la provincia. Y no duró nada, digamos, el argumento del gobierno provincial una vez que empezaron las audiencias, porque lo primero que pasó fue que en la sala donde estaba la directora de Derecho Humano de la provincia había una abogada más que no estaba informada que iba a participar del juicio, entonces la presidenta del tribunal preguntó quién era, no la tenían registrada y le hicieron retirar. Entonces dice, no, es una que me va a ayudar, no sé, un balbuceo así, dice la directora. Digo, ya desde el inicio te das cuenta que estaban en ese Zoom por compromiso, digamos, ¿no? Y al día después, bueno, al rato cuando empiezan los testimonios se desconectan y al día siguiente avisan que no van a poder estar porque tenían que hacer otra cosa, digo. Entonces, claro que es como dice el documento de la red de organismos aquí de la provincia. Cuando vos te retirás no es un descuido, no es un problema de organización, es una decisión política no estar y es una decisión política desmantelar los organismos de derechos humanos de la provincia. ¿Cómo sigue esto, Darío? Bueno, el lunes siguen las audiencias, veremos a ver qué comportamiento tiene el Estado provincial en estas audiencias nuevas y esperando los testimonios y después el resultado del juicio, obviamente, quienes estuvieron anteriormente acusados en esta misma causa, los otros efectivos que eran de policía, fueron todos condenados, digamos. Entonces esperamos que los gendarmes sigan con el mismo, digamos, que se siga manteniendo, digamos, el mismo criterio. Pues, hay que transitarlo al juicio y esperar a ver qué pasa. ¿Los imputados residen en Concepción? No, ninguno. Ajá, bien. Uno en Córdoba y el otro en Provincia de Buenos Aires. Ahí va. Sí, no se ha expedido la Secretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos respecto a estas anomalías. Oficialmente digo, no se ha expedido. No hemos tenido ninguna comunicación al respecto. Por eso te digo, lo que va a pasar lo vamos a saber el lunes. Bien, bien, bien, bien. Che, Darío, bueno, continuamos con el tema, no lo cortamos acá, y cuando haya novedades vamos a estar hablando nuevamente con vos. En alguna medida sos el representante de la provincia de Entre Ríos, de los organismos, digo, al menos acá en la radio, en la retaguardia, ¿no? Bueno, sí, nosotros formamos parte de una red, aquí en Concepción del Uruguay, felizmente funciona la Dirección de Derechos Humanos, digamos, uno de los pocos lugares que han quedado con representación institucional, entonces, bueno, somos muy, muy cuidadosos también de eso. Bien, bien, bien. Te dejo acá con Gustavo. Sí, Darío, digo, todavía tenemos pendiente algo, una visita que se vio truncada por una impiadosa caída de agua. ¿Tendremos alguna posibilidad de imaginarnos una fecha posible para poder volver a dar esa charla que quedó trunca por la caída del agua? Sí, eso va a tener esa Semana del Arte y la Memoria va a tener algún correlato en algún momento del año. No lo inmediato, porque bueno, ya tenemos la agenda media de acá a julio, estamos ya con casi toda la... Tenemos varias actividades que ya estaban previstas y tenemos que buscar una época del año donde también sea factible trabajar con las escuelas o con los jóvenes, digamos, en sus propias instituciones, que es lo que nosotros estábamos buscando. Así que sí, vamos a volver a insistir con eso y ver la manera de que la charla se lleve adelante. Darío, nos quedó esa deuda. Darío, te comento que ya está en estudios nuestro invitado de hoy. Él es un veterano de guerra. Después vamos a estar hablando por privado. Por ahí una de esas lo sumamos a una charla allá en Concepción del Uruguay, ¿te parece? Sí, sí, no hay ningún problema. Bien, bien. Darío, te agradezco mucho la comunicación, tu deferencia para con nosotros, para con la retaguardia, y bueno, y hasta el próximo programa. Esperemos que tengamos novedades que sean llevaderas, que hagan probable que el juicio se normalice, ¿no? Bueno, estaremos en contacto. Sí, nosotros el juicio va a seguir y digamos y la acusación más importante está a cargo de la fiscal Minata. Digo, eso no va a cambiar porque felizmente tenemos una fiscal que ha trabajado muy bien. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que la parte que tenía que aportar la provincia no lo está haciendo. Uh-huh. ¿Algo que quieras agregar, Darío? Bueno, agradecerles y seguimos en contacto cuando ustedes lo deseen. Dale, un abrazo enorme, Darío. Abrazo. Abrazo para todos. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, vamos con un pequeño separador. Era la palabra de Darío Barón, el secretario de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, claro. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Bueno, muy bien, y volvemos. ¿Qué te pareció, Gustavo, la palabra de Darío Barón, el secretario de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay? Como siempre, exacta, precisa, pero bueno, lo que lamento es que, bueno, alguien que lleva un nombre tan comprometido, María Eva, digo... Emma, perdón, me equivoqué, entonces retiro lo dicho y no hablo más. digo, lamento que... esta persona que es la encargada, la responsable de derechos humanos en la provincia de Entre Ríos, no se haga cargo, ni siquiera, por lo menos, que asista a las audiencias y esté presente, más allá de la opinión que pueda tener o no de esta cuestión. Así que espero que en algún momento esto se solucione, bueno, también teniendo en cuenta quién es el gobernador de la provincia de Entre Ríos, un tipo que venía supuestamente del desarrollismo, padre, digo, con una amistad profunda con Perón y teniendo una relación que hizo que Frondizi llegara en su momento al gobierno. A partir de eso, digo, hoy se haya, sea tan acólito del PRO y después, posteriormente, a lo de la Libertad Avanza. La verdad, da pena por Entre Ríos, ¿no? Da pena. Pero bueno, es lo que hay que buscar la forma de modificar todo esto, ¿no? Bueno, muy bien. Gustavo, está con nosotros un querido amigo. Él es veterano de guerra. En su momento era, sigue siendo, claro está, pero en aquel momento era un ciudadano argentino haciéndose hombre, según la creencia popular, y cumpliendo con el servicio militar obligatorio, y por ello enviado a la guerra de o por Malvinas, ¿sí? Eduardo Flores Arduino, oficial del ejército, con formación que le permitía instruir a los colimbas, con formación que hacía, aunque esto parezca un perogrullo, con formación que hacía que odie a otro ser humano por su color de piel o por su apellido. No era el único, no era el único. Y esto habla muy mal de aquellos formadores de cuadros de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Pero bueno, nada, no es que vamos a hacer foco solamente en esto, vamos a hablar un poco de todo, pero primero le vamos a dar las buenas tardes a ese querido amigo que es Silvio Katz. Hola, un placer enorme ver a Gustavo de nuevo después de tanto tiempo, y bueno, a vos, Ricky, que te veo un poquito más seguido. Siempre es un placer, donde sea. Siempre digo yo, como dicen los religiosos, donde uno tenga fe, está la casa de Dios. Bueno, para mí es la casa de ustedes, es donde ustedes estén también, un placer. No, por favor, te pido... Ya me pusiste un nudo en la garganta, boludo. No, en serio. Me acuerdo aquella vez que viniste, que contaste, bueno, tus peripecias en la guerra. Quedamos choqueados con Gustavo y saludaste y ya me pusiste un nudo en la garganta. No, por favor, no. Che, bueno, nada, sí, ha ido pasando el tiempo. ¿Cómo has ido procesando vos en lo personal el trauma de Malvinas? Creo que mejor de lo que esperaba. Encontré aditamentos que me ayudaron a salir adelante un montonazo. La contención, no solo la familia, Ricardo, yo digo la contención de la gente. He salido a dar charlas en los colegios, siempre cuento, lo hice como para aprender a contarle a mis hijos que era vivir una guerra, qué les gustaría a mis hijos saber. Y dije, bueno, yo sin red me tiro a los colegios, a los que me aceptaron, que son cada vez más, gracias a Dios, a ver qué me preguntan esos chicos de, en ese momento, 10 años, 11, bueno, ahora mis hijos son tan grandes que ya me preguntan cosas que no puedo responder, ¿no? Pero bueno, fui aprendiendo a qué era lo que la gente quería saber sobre Malvinas. Me sirvió muchísimo, me ayudó a crecer, a ver que Malvinas era la vida de chicos de 19 años más que una guerra, a separarme de eso que me hicieron creer a mí y a todos durante mucho tiempo, que era una gesta, a ver que éramos parte de un genocidio que venía de 30.000 y el número por ahí era más 40.000, digo yo. Yo siempre digo lo mismo en los colegios, lo repito cuando alguien, más que nada en los colegios secundarios, cuando alguno obtuso me dice, no, pero ahora las cuentas no dan 30.000, le digo, saben que tienen razón. Digo, porque por cada desaparecido detenido hubo 4 familiares que tampoco pudieron volver a hablar. Digo, detuvieron 120.000, pero mínimo, de arranque. Digo, y si le sumamos Malvinas, que son 10.000, más las madres, más los hermanos. Digo, esto no termina más. Digo, somos millones de detenidos desaparecidos. O sea, fue un estado genocida desde donde se lo mire. Digo, y la verdad es que digo, te agradezco porque ahora puedo hacer los números con más claridad. Los dejo sin palabras, ¿sí? Porque no tienen cómo discutir. No pueden empezar ellos a discutir el dolor que yo les digo de una madre, de un hermano. Entonces, bueno, si quieren tirar números, que vengan acá. Acá los espero. Si quieren tirar, que vengan. Claro. Te preguntaba cómo lo has ido procesando, porque uh-huh. Es de público conocimiento que hubo muchos veteranos de guerra que terminaron suicidándose. De hecho, las cifras de hoy día creo que duplican ampliamente. Triplican ya. Triplican. Hay más de 1.900 suicidados. Y hay un padrón que no se cuenta de veteranos que han muerto. Y yo digo, invito a reflexionar si es un accidente, una persona que va drogada o alcoholizada y a 200 kilómetros por hora con un auto. Yo creo que no busca pasear, busca matarse. Así que para mí es mucho más, supera los 2.000. Es más de un 20% de los muchachos que fuimos a la guerra, ¿sí? Ya tendrían que tomar conciencia del pueblo entero de que más que una gesta, fue una masacre, ¿sí? Aparte, sangrar la gente joven es lo más inhumano, me parece, que puede tener cualquier gobierno. Y en este gobierno pasó, en este país pasó. Y no entendemos, no aprendemos más, digo yo. O sea, volvemos a este tipo de gobiernos que son los que después golpean los cuarteles cuando las cosas no les salen bien. Y bueno, nada, o sea, despertemos argentinos, ¿no? No sigamos en esto. Sí, es cierto eso. Pero lamentablemente volvemos a caer. Muchos atribuyen a 1976. Yo retrocedo un poco más. Hoy hacia 1955, 1956, y estos tipos se repiten, no las personas, pero sí los apellidos en muchísimos casos. Y vemos que la operatoria, por ahí no, la operatoria, la forma de actuar de los tipos por ahí no se parece en algunas cuestiones a lo del pasado, pero sí se parece en lo económico, en lo social, en lo político, en lo gremial, todas estas cuestiones que estos tipos abordan de la misma manera. Por ahí no habrá un conflicto como de Malvinas, pero los chicos discapacitados, una nena gaseada en la cara por un milico y que después le echan la culpa a la misma gente. Esta forma de operar estos tipos, la verdad es inconcebible, ¿no? Que haya pasado. Nosotros hemos pasado el tiempo y hemos asumido nuestras culpas, nuestros errores y nuestros aciertos también, porque la verdad fueron mayores aciertos que desaciertos. ¿Qué pensás en cuanto a esto, esta repetición sistemática de la sociedad argentina que vuelve a tirarse permanentemente un tiro en la pata? Mirá, yo creo que, y lo digo siempre también, Gustavo, que la gente no está viendo que hay un hilo conductor. Y es el hambreamiento, ¿sí? Ya desde el 55 hambreaban a la gente, en el 76 la hambrearon mucho más con medidas económicas que tendían a eso y nada más que a eso. El 82 Malvinas fue un ejemplo claro de lo que era hambrear a chicos de 19 años para que después toda la vida no olvidaran eso. Y ahora otra vez lo mismo, o sea, es una economía que te hambrea, una economía que te aplasta, te oprime. Y en muchos casos tenemos un pueblo que, como decís vos, no asume los aciertos, no asume los errores, y somos siempre los mismos, ¿sí? Los que sí asumimos. O transformamos esto en algo positivo, la sociedad lo transforma, o vamos a repetir cada vez más los viejos errores. Vamos a terminar otra vez, y hablando de la época que vos decís, con aviones bombardeando en la plaza, ¿sí? Y va a ser duro, porque el que lo ve y lo dice, parece que está loco, que es conspiranoico o todas las palabras que ahora los jóvenes usan, pero uno la vivió. Entonces el que la vivió sabe que esto tiende a lo mismo otra vez. Son los mismos timbres, las mismas puertas, los mismos apellidos, como decías vos, y ni siquiera aprovechan lo bueno que uno hizo para plantar base ahí y decir, bueno, ves, a pesar de esto estoy mejorando lo ya hecho. No, es seguir hablando, seguir echando culpas, seguir culpando a los pocos que tuvieron el sentimiento de patria en este país y hicieron algo para que la gente salga de ese hambreamiento que para mí es la base de todos los dolores. Mirá, hablamos de 1955 y vos planteaste lo de los bombardeos. Pensar que acá hay una pata que muchas veces sí lo decimos, lo que bueno, por ahí tenemos la posibilidad de decirlo, pero los medios de comunicación. Los medios de comunicación en 1955 no dijeron que habían bombardeado Plaza de Mayo, sino que hordas peronistas habían salido esa misma noche a quemar iglesias. Casualmente se quemaron 3 o 4 iglesias del centro, lo que hoy sería el microcentro de Buenos Aires, y no las iglesias de los barrios, es decir, que donde habitaban supuestamente los peronistas. Y esta pata también, que hoy, cuando un gordito drogadicto invitó a un montón de gente a decir queremos preguntar, y todos gritaban a coro queremos preguntar, una ordalía de periodistas, digo, hoy que le cierran en la cara la vocería, es decir, donde el vocero presidencial o quien sea tiene que dar la información y contestar preguntas, nadie dice esta boca es mía. Critican a una periodista como Luciana Jauna por haber filmado dentro de la Casa de Gobierno con unos anteojos que tenían cámara y la están defenestrando, la están matando a esa mina. Yo no sé si está bien o está mal, pero digo, ¿cuál es el correlato de todo esto cuando vos ves que decís estos tipos tienen una vara para una cosa y otra vara para otra? ¿Cómo es esta película? Yo no entiendo todavía cómo juzgan lo legal, como decís vos, un anteojo. Seguramente es ilegal filmar en Casa de Gobierno, yo no es que diga que no, y no está bien, claramente no está bien. Pero sí está bien que nos enrostren jubiladas que prestan dinero, gente que no da explicaciones, eso está bárbaro. O sea, eso no es ilegal. Yo digo que se llenan la boca diciendo que la chorra, bueno, la que ellos llaman chorra está presa, ¿sí? En su casa donde esté, está presa. Y yo recuerdo que un ex ministro de este gobierno decía cárcel o bala, ¿cierto? Un diputado, era un funcionario, experto, no, si no me equivoco, uh-huh. Y no tuvo ni cárcel ni bala. Este payaso que tenemos hoy como vocero y jefe de gabinete se pasea por todos lados diciendo fin, dando el fin a los discursos como si él tuviera la potestad de hacerse cargo de que la palabra es la de él y nada más que la de él. Es un gobierno de desquiciados, ¿sí? Entonces, que piensen, opinen o que castiguen a una mujer por solamente llevar una cámara, a mí no me sorprende, a mí me disgusta, a mí me enerva, me hace sacar esa rebeldía que dije, bueno, ya a los 63 tendría que estar guardada. Pero me parece que esto tiene que entender, la gente tiene que ver, tiene que entender de que este no es basta de él, estamos mal, pero no está la chorra, estamos mal, pero no tenemos, basta. O sea, dejemos de justificar en el pasado y que me presenten un plan de gobierno, que me hagan creer que esto es, o sea, yo igual creo que estamos viviendo una irrealidad absoluta donde la gente come vidrio pero dice no, son caramelos de menta. Yo no, sinceramente cada vez estoy más decepcionado del propio pueblo, del que yo decía, el pueblo no se equivoca, y yo creo que sí, se equivoca y un montón. Silvio, bueno, le aclaramos a la audiencia que vamos a estar hablando también de lo que fue la guerra de Malvinas, pero como es, ¿ves la posibilidad de que en una suerte de reformulación de actores políticos un veterano de guerra llegue a la política? Me encantaría, porque sabes que igual depende qué veterano de guerra. Esperá, porque ahí hay una grieta enorme, ¿no? Estamos hablando puntualmente de Silvio Katz. No, a mí me encantaría. Yo me considero una persona muy política, Ricardo. Uh-huh. Me encantaría tener un lugar como para poder hacerle entender a los demás políticos, solamente eso, tener charlas con ellos para decirle, loco, paren, no llevemos a la gente al hambre, el hambre mirá lo que transformó en seres humanos, con no es mi caso, pero con muchos con sed de venganza, gente que ha quedado totalmente desquiciada mentalmente, que cree que a los 63 años con un par de vinos puede ir con un escarbadiente a tomar las Malvinas otra vez, como si pudiera, o sea, creo que tiene, o sea, un veterano de guerra que tenga la idea un poquito clara, a mí me encantaría, porque sería la forma de reformular no a la guerra, vayamos por la paz, el debate, charlemos todo. Yo no entiendo, sinceramente, mira que tengo, pero como para odiar montones de personas, uh-huh. Me han hecho cosas que yo no le haría a mi peor enemigo, pero me parece que el debate es en este tono, con estas ganas, con la escucha, el respeto. A mí me parece que sí, que tendría que haber alguno. Tenés buenas bases. Sí, podría ser, pero no sé. Sí, me encantaría, ¿por qué no? No soy un hipócrita. No estoy yendo para ese lado. Quizás, No, nadie dijo eso, pero no, te pregunto yo. No, sí, claro, ¿por qué no? Sí, la gente que me conoce sabe que soy un tipo con mucha conciencia social. Ahí va. O sea, no iría por el lado que van estos monstruos. Uh-huh. Sinceramente, mi idea sería sacar de la cabeza del pueblo argentino todos estos monstruos, sí. Sí, bueno, adentrémonos en lo que es Malvinas. Hay mucha tela para cortar de todo lo que veníamos hablando, pero adentrémonos un poquito, si te parece, en lo que es Malvinas. Vos decías recién de que en alguna medida las charlas en los colegios te sirvió para hablar con tus hijos y un proceso interno tuyo. Sí. Y en el caso, no me quiero meter en tu intimidad, pero y en el caso de tus hijos... ¿los viste mal por las cosas que pasaron? Porque las cosas que pasaste, perdón. Y mira, el más chico, cuando era chico, tuvimos que hacer una terapia familiar porque él pensaba que todo lo que rodeaba a su padre era muerte, todo era guerra. Yo tuve una época muy jodida donde tuve que operarme la columna, muy, muy complicado. Estuve a punto de caer en silla de ruedas y para él yo iba a morir. Yo me enojaba con mucha más facilidad también en esa época. Tuvimos que hacer una terapia familiar. Y él tuvo que entender de quién era hijo, así como yo tuve que entender que ellos eran mis hijos y no los hijos de la guerra. Claro. Creo que acerté en el cambio, acerté en cómo buscar la contención, la ayuda. Hoy son, pero recontra piolas conmigo. O sea, Mi hijo más grande se despierta media hora antes de ir a trabajar para poder tomar mate con su papá. Antes de ir al trabajo, un tipo de 24 años, que bien podría decir, fangulo ya. Mi hijo de 21 años siempre está atento a, ¿dónde vas hoy? ¿Das una charla? ¿Cómo te fue con los pibes? ¿Cómo te trataron? Logré ese ida y vuelta, pero porque digo, les brindo lo mismo. Ellos saben todo lo que yo trabajé y lo que luché para cambiar y ser el padre que ellos tienen hoy. Más que un sufrimiento, mirá, mi hijo más chico tiene tatuadas las islas en el brazo hace unos... 4 años, ajá. 5 años. Y cuando yo le decía, ¿cómo te vas a tatuar las islas, pa? Digo, viste, digo, ya el loco de tu viejo se las tatuó en la pierna, pero digo yo, bueno, digo, lo mío es un tema de... Venís con otra impronta. Claro, otra impronta, otras generaciones son. Y él me dijo, para mí es familia. Me dice, porque Malvinas nos unió a todos. Nosotros, el más chico hizo lo que yo no creía posible, que era que saque un crédito más para viajar a las islas en este caso. Y fuimos todos hace 9 años más o menos, uh-huh. a que ellos conozcan las islas y que él pueda vivir el lugar donde su padre tan mal la pasó y del cual siempre hablaba como un lugar a recuperar. Perdón, y nos recuperamos como familia. Perdón, ¿pudiste llegar con ellos al lugar donde ustedes estaban acantonados en aquel momento? No a ese momento, porque hace 9 años todavía estaba minado todo el lugar. Ahora que lo desminaron, ya no tengo un lugar para sacar otro crédito para ir, pero Me encantaría. Lo que pasa es que creo que es una deuda que ya pagué. La de ir con mi familia, la de que conozcamos todos el cementerio de Darwin. También me falta eso, o sea, ir ahora a Darwin y ver cada tumba con un nombre. Yo cuando decía, y me trataban de loco, Ricky, que decía, no puede ser que las tumbas digan soldado solo conocido por Dios, porque era José, Juan, el nombre que vos quieras, claro. Una persona conocida en su barrio, una persona que fue a dar la vida por su país, uh-huh. No puede ser que diga soldado solo conocido por Dios, no puede ser que su pueblo mismo no lo reconozca. Gracias a Dios, otros con otros poderes, otros intereses y otras posibilidades le dieron luz a ese proyecto, que no es que el proyecto era mío, A mí me hubiese encantado participar de ese proyecto, porque la verdad que me parece que humanificó todo, ¿no? Uh-huh. Humanizó, perdón, todo. Pero bueno, mis hijos hoy en día, el más grande, cuando vuelvo de un colegio con alguna caja de bombones, disfruta los placeres del éxito. Y el más chico es más de querer saber todavía, de uh-huh. Che, ¿dónde fuiste? ¿Cómo la pasaste? ¿Te cuidaron? Uh-huh. Pero cada vez que los miro todas las mañanas o todas las noches, son el motivo de que yo me levante siempre de buen humor, digo. Veo que todo lo que estoy haciendo, toda mi lucha interna, el no malvinizar, el desguerrizar, digo yo, a los chicos de primaria y secundaria, da sus frutos, a mí me da sus frutos. Silvio, es una pregunta que en una de esas no debería hacértela, al menos no al aire, no a través de una radio, porque es ingresar mucho más todavía en tu intimidad, pero los recuerdos están presentes. ¿Esos recuerdos te llevan a, por ahí en una de esas, en soledad o a las 3 de la mañana, a llorar solo? No, vos sabés que primero hay recuerdos que los he sabido buscarle ese lugar, el hueco justo. Ajá. He hecho también mucha terapia y lo de sacar el trauma, plumerearlo y volverlo a guardar me ha funcionado. A mí me ha funcionado. La de llorar a veces la hago cuando estoy dando una charla, porque hay veces que la charla me lleva a las vivencias, al dolor que siento que sufrió mi mamá y que entendí muy tarde, con mi mamá ya muerta, y por ahí, bueno, me emociono y hasta me doy el momentito. Antes del final, contá por favor a la audiencia lo que pasó con tu mamá cuando terminó la guerra. Así que me doy ese momento para emocionarme, para compartir, y la gente ve que hay un tipo de 63 años que realmente, si hay que llorar, llora, si hay que hablar rudo, habla rudo, me adapto a la charla, trato de darle ese, que la gente tenga sentimiento por Malvinas, ¿sí? Que la gente diga, pucha, vale la pena aunque sea por este tipo, tratar de hacer las cosas bien, tratar de debatir, de llevar pacíficamente la causa. Yo digo que hay que levantar todas las banderas. Claro. Pero bueno, me acusan de peronista. Pero que es una buena acusación, si hay que ir preso por eso, se irá. Pero a mí me encanta el darle el toque humano, el que vean que, wow, no me grita como el otro loco, ponele, ¿viste? No me trata como un infradotado, o sea, me parece que todo tiene valor. No subestimo nunca ni a un chico de 6 años con su pregunta de ¿mataste a alguien? Bueno. Ayer un director, a un chico de 13 años que me preguntó, ¿mataste a alguien? Lo quiso frenar, le digo, no, tiene derecho a saber. Digo, yo le voy a dar la explicación que yo creo lógica, digo, pero no hay que coartar a nadie, digo, no volvamos a ese tipo de actitudes donde el grande maneja, el chico escucha, obedece, no, yo no subestimo a la gente. Así que bueno, no, como siempre, cada vez que me preguntan algo me voy para cualquier lado, como por eso soy un jubilado. Che, no, digo, a ver, creo que todos sentimos Malvinas, aún antes del 82, creo que todos sentimos Malvinas. Lo que yo en lo personal estoy en desacuerdo es con la guerra en sí. La guerra en sí, porque no deja de ser una mierda, toda guerra deja de ser una mierda. Ricky, esto también es algo que a mí me encanta decir. La guerra cortó, por lo menos, ya te llevo dicho, más de 2.500 vidas que tenían la posibilidad de perseguir su sueño. Tenía la posibilidad de estar acá con ustedes y conmigo charlando. No hubiéramos entrado de tantos que tendrían que estar. ¿Sí? Es lo mismo que los desaparecidos detenidos. O sea, no hubo un juzgamiento para que digan, este va preso. Los secuestrados, está diciendo. Exactamente. Y con Malvinas pasa lo mismo. O sea, decidieron que 2.500 chicos de 19 años y subiendo, porque fueron creciendo y no fueron soportando, no estén acá con nosotros. No es la manera. Yo no puedo entender cómo todavía hay gente, y hablo también del gobierno, que ministro de defensa, el ministro de defensa, que dijo que el Belgrano, bueno, fue una consecuencia de la guerra. No, ni siquiera estaba dentro de los límites, no del área de exclusión. Y es el mismo discurso que tiene el presidente, que dice que Margaret Thatcher es su ídola, que tenía Macri, que decía, bueno, démosle las Malvinas y que nos condonen deuda externa. Me eriza la piel, me saca de este estado de tranquilidad. Sí, que bueno, tengo. Vos lo decís en buenos términos. A mí me parecen reverendos hijos de puta, pero bueno, son cuestiones de uno, ¿viste? No, está bien. Aparte escuchás a Burrich, escuchás a otra diputada nacional que la guerra se perdió, por lo tanto, Malvinas son inglesas. Exacto. Y lo dicen con una liviandad, sin importarle lo que vos estás hablando, que 2.500 no. pibes que tenían 18, 19 años, hoy no están, y que, digo, por diferentes causas, una, la guerra, obviamente, y las consecuencias de la guerra. Sí, que son peores que la guerra. Que todavía. Son peores que la guerra uh-huh. misma. Pero, digo, esto, digo, no se avizora ni siquiera en ese término, porque en algún momento Malvinas nos hermanó, creo. Sí. En sí. algún momento. Hoy, estos tipos son tan hijos de puta que se encargan hasta de vivirnos en eso que en algún momento estuvimos juntos, opinando sí, sí, juntos. Sí, sí. O sea, un día de esto va a pasar que la selección argentina se haga campeón y vamos a estar divididos una mitad para un lado, una mitad para el otro. Claro. Porque son tan perversos que esta cuestión la tienen íntimamente. Sí, son perversos, morbosos, como dicen los dos, yo pienso lo mismo, son unos hijos de puta. Pero están gobernando un pueblo de boludos porque lo votamos nosotros. Y la voluntad del pueblo hay que respetarla. Yo digo, la peor democracia es mejor que una, ¿no?, una dictadura. Pero esto se asemeja tanto que digo, hay que ser muy inteligente para darse cuenta si eso no es. A mí me dijeron ¿dónde está la división? Claro, hay un hilo ¿dónde está el hilo? Hay veces que parece que piso un lado y piso del otro porque no sé. A mí, no ahora, ya hace bastante tiempo atrás. Dije, esto es la dictadura. Y me dijeron, no, pará, te está yendo al carajo. No, para mí es la dictadura esto, loco. No, creo que la gente que trata de hacer las cosas como uno las está haciendo es tratar de traernos del carajo, porque el carajo nos están llevando ellos, no nos estamos yendo nosotros, ¿sí? Este tema es volver a convencer a la gente que, yo digo que hay dos armas que son fundamentales en la vida, que no son ni un fusil, ni un tanque, ni un misil. Primero el cerebro, tenemos que aprender a pensar. Y después la voz, tenemos que poner en voz todo lo que pensamos y no con el discurso ni de tratarnos de pelotudos ni del de gritarnos como si fuéramos infradotados. Tenemos que tratar de hacerle llegar el mensaje y que la gente vuelva a estar del lado del sol. O sea, basta de team invierno en la vida. O sea, saquemos nuestro lado, pongámoslo al sol y ventilemos también lo nuestro. Como decía Gustavo, nosotros somos de reconocer los errores. Bueno, pero digamos que a pesar de los errores o a partir de los errores vamos a construir algo mejor. No le volvamos a dar mierda para comer, porque la gente tampoco se va a encargar un Alberto Fernández de nuevo. Yo lo entiendo. Es un error nuestro, Alberto Fernández. Pero bueno, tenemos con qué corregirlo. Tenemos que convencerlos de que tenemos con qué corregirlo. Sí, pero también hay una cuestión que tenemos que evaluar. Que siempre que pasa un gobierno, un regular o mal gobierno peronista o nacional, popular, llamale como le llame, tenemos una evaluación muy crítica de eso. Muy finita, siempre. Sí, sí. Pero además, después llegan estos tipos y te demuestran que Alberto Fernández por ahí no fue tan mierda como nosotros pensamos en su momento. Digo, por ahí tomó decisiones equivocadas. Creo que para mí el fin de Alberto fue cuando reculó con Vicentín. Claramente. Creo que ahí... este, ahí se tenía que haber puesto los pantalones largos. Claro, cuando él va, avanza y después recula, chavo, ahí se acabó el gobierno, Gustavo, le tomaron el tiempo. Claro, Alberto chavo. Tendría que haber dicho, a partir de hoy la Corte Suprema tiene 27 miembros y yo voy a elegir 20. No me importa, tengo pandemia, tengo problemas, el mundo está en crisis. Y en vez de eso aceptó, no, vamos a dialogar. No era momento de diálogo, era sí, momento de ponerse los pantalones sí, y salir sí, a actuar. Sí, lamentablemente. Silvio, hoy día, sí. ¿Te seguís reuniendo con quienes estuvieron acantonados con vos? Con algunos sí, pero me reúno más que nada con la gente que es afín, no a mis pensamientos, yo me reúno con gente que piense como quiera, pero sí que quiera mantener una relación en paz, que quiera la tranquilidad del hogar, como digo yo, el poder hablar de los... Bueno, yo todavía no tengo nietos, ¿no? Pero de hijos, nietos, proyectos, que me reúno con gente que entienda lo mismo que yo, y ahí sí soy inflexible, que la guerra es una enfermedad, que es una enfermedad que inyectan entre 10, 20 personas que se odian para que millones de personas que no se conocen traten de combatirla. Tal cual. Bueno, si alguien cree que la guerra es una oportunidad para algo, yo ya ahí es mi límite. Ergo, hay muchachos que están en la vereda opuesta. Mucho más de la mitad, mucho más de la mitad. Que creen, y ese es el gran problema que tenemos para mí los veteranos, que cuando lo sacás del lugar del héroe, pierden la identidad y pierden todo. Entonces dicen, no, pará, este gobierno me habla de la gesta, me habla del heroísmo, me junta con los militares. me empareja, somos todos iguales. Y, acá, y yo no considero que seamos todos iguales. Y lo que acabas de decir me lleva a lo sostenido por el amigo y compañero Gustavo Capra, un referido, crack, sí, donde crack, esté. Totalmente. cuando ha dicho en más de una oportunidad de que había muchachos que al hacer el servicio militar sentían como que era la cúspide de su vida. O algo era, era la oportunidad de comer todos los días. Ni hablar, la posibilidad de comer 3-4 veces por día, de vestirte. Pero además era una cuestión que fue tan trascendente en su vida. Y digo, la trascendencia en vos, digo, vos viviste cosas que no todos vivimos. Pero la colimba no era una cosa tan extraordinaria y fuera de cosa para tenerla como tu cima, tu Everest a escalar. Y que llegaste ahí es lo más importante y trascendente que te pasó en tu vida. Digo, mirar eso es no haber podido tamizar y transitar tu vida de otra manera, desde otro lugar. Creo que la voz de los colimbas sale por esto, por esta cuestión, que tiene que ver con convencer a estos muchachos que no eran Rambo, que no eran superhéroes, que tenían sus dramas y sus cosas, pero muchas veces esa cuestión colimba los hizo pensar que era el hecho más trascendente que les había pasado en la vida. Claro, yo digo que cuando me dicen nada bueno había en la colimba, y a mí me enseñó que había mucha más gente, muchos más estratos sociales, a mí me decidió para el lado de los derechos humanos, porque yo no conocía un montón de realidades, como decía vos, gente que venía de otro lado y los domingos decían, te cambio el franco por un sándwich, aunque sea, porque yo si salgo no tengo dónde ir, no tengo dónde dormir, no tengo una cama. Perdón, Silvio, parece una forma de decir la tuya, te cambio por un sándwich el franco, pero sí. Pasaba. Literal. Te pedían un atado de cigarrillos, sándwich, una gaseosa. Claro, y ellos se quedaban en el cuartel y vos te ibas a tu casa. Pero el concepto familia, el concepto vengo de la loma del Pertuso, y la verdad es que no puedo irme y me tengo que quedar a dormir en Constitución, quizás en un parque. Y uno, el que quiere, yo digo siempre, el que quiere ver, ve. ¿Sí? Y a mí me sirvió para tener una mirada de qué había alrededor. Yo era un tipo de clase media, donde comíamos todos los días, no nos faltaba el techo, todo, porque mi vieja se rompía el lomo laburando de sol a sol. Pero esta gente no tenía ni la chance, porque es mentira que todos tenemos posibilidades, lo sabemos, ¿sí? Silvio, primero vamos a pedirle a nuestro operador, Pedro Ramírez Otero, su palabra, su saludo acá con Silvio Katz, y posterior a ello, bueno, vamos a ir al corte que ya nos pasamos hace rato. Bien, me sumo a saludar, además teniendo en cuenta que le conozco la cara hoy a Silvio Katz después de haber hablado muchas veces en la radio con él, así que viste que soy feo. Es muy interesante también esto de encontrarse en la presencialidad después de realmente. Creo que hablamos un montón de veces en la radio con Silvio y siempre me genera lo mismo, ¿no? Como esta cuestión de yo veo tan lejano Malvinas y creo que mi generación ve tan lejano lo que pasó y solamente se queda con esta cuestión de, bueno, reivindicar la importancia de las Malvinas para nuestro país, pero dejan atrás todo lo que realmente pasó y un montón de voces de quienes allí estuvieron y vivieron cosas tremendas por parte incluso de quienes supuestamente eran compañeros de o los que nos tenían que cuidar, claro, exactamente. Así que, bueno, nada, tremendo y siempre es una alegría escucharte más allá de las cosas tremendas que tenemos que escuchar, ¿no? Dejamos la respuesta de Silvio para después del corte, ¿te parece? Ahí vamos, Pedro. Hola, ¿qué tal, compañeros? Bueno, soy Beatriz Capdevila, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Les mando un abrazo grande y un saludo muy afectuoso a todos los compañeros que hacen el programa. Les habla Adolfo Pérez Esquivel y les mando un abrazo, desearles mucha fuerza y esperanza a la voz de los Colimbas. Soy Ana María Cariaga y mando un saludo grande para la voz de los Colimbas. Muy importante la tarea que llevan adelante. Un fuerte abrazo. Acá Beto Casella quiere mandar un saludo afectuoso y respetuoso a la voz de los Colimbas, una voz que nunca debe apagarse, una voz que siempre tiene que mantenerse vigente, presente. Para todos los Colimbas, chao. Acá Agustín Cetrángolo, militante de la Regional Ciudad de Buenos Aires, de la agrupación Hijos, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido del Silencio. Contento por esta nueva vuelta de La Voz de los Colimbas, este programa de radio, compañero Gustavo, compañero Ricardo, que nos llenan el aire con memoria, verdad y justicia, ahí peleando por aquellas cuestiones que faltan, tratando de dar vigencia a los derechos humanos y con el compromiso de siempre. Así que un saludo a toda la audiencia y especialmente a todo el equipo de La Voz de los Colimbas. Soy Carolina Papaleo y les mando un saludo muy grande a La Voz de los Colimbas. Soy Carlos Belloso y quiero mandar un afectuoso saludo al programa La Voz de los Colimbas. Abrazo grande. Soy Claudia Cesaroni, abogada, militante antipunitivista, integrante del CEPOC, y mando un fraternal y cariñoso saludo para el programa La Voz de los Colimbas. Mi nombre es Alberto Tarantini. Quería desearles muchas felicidades para La Voz de los Colimbas. Lo necesitamos y es buenísimo tener memoria. Les mando un abrazo grande. Ricardo, Gustavo, La Voz de los Colimbas. Aquí Adriana Tawada de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. Les quiero mandar un saludo enorme. Un espacio que ha sido tan importante en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Les auguro lo mejor. Espero poder compartir con ustedes en algún momento un ratito en el programa para conversar de todas estas cosas que tanto nos importan. Mucha suerte. Soy Sandra Raggio, directora de la Comisión Provincial por la Memoria, y aquí va mi saludo, mi admiración y mi abrazo a La Voz de los Colimbas. Soy Susana Reyes, directora de la Escuela Isauro Arancibia, y le mando un gran saludo a La Voz de los Colimbas. Soy Sandra Russo y quiero mandarles un gran abrazo a quienes integran este colectivo que es La Voz de los Colimbas. Hola, soy Tainá de Paula, secretaria municipal de Medio Ambiente de Río de Janeiro. Les mando un abrazo para La Voz de los Colimbas. La Voz de los Colimbas. Gustavo Cibreiro, saludando y pasando un ratito, al menos en este mensaje. Quiero contarles algo, me extiendo un cachito, perdón. Cuando era pibito y estaba arrancando el secundario, por algún motivo que todavía no llego a comprender, me atravesó y se quedó en mi cuerpo para siempre la Guerra de Malvinas. Y me devoré cientos de libros desde ese entonces hasta hoy. Entonces, básicamente, ustedes son mis superhéroes favoritos. Quiero que lo sepan. Son mis superhéroes favoritos. Muchas gracias por todo lo que hicieron, hacen y seguramente harán. Aquí tienen un amigo, un compañero, un aliado que está para lo que necesiten siempre. Fuerte abrazo. Bueno, muy bien, muy bien. Y volvemos acá en compañía de Silvio Katz, quienes hacemos. Primero, no lo dijimos Gustavo, lo decimos ahora. Gustavo Capra, quien te habla, La Voz de los Colimbas, te agradece tu presencia hoy acá. Y segundo, Francia. ¿Eh? Y segundo, Francia. Primero ustedes, ¿no? ¿Cómo es? Y, no, ¿te parece? Podemos contarle un poco a la audiencia, lo conocemos, ya nos has contado, pero podemos contarle a la audiencia las situaciones que fuiste viviendo cuando llegaste a las islas y bueno, los pormenores, como quien dice. Sí, la verdad es que no fue un viaje de placer, no fue ni siquiera, digo yo, ir a un combate como uno ve en las películas. Es tristísimo ver que la realidad no es lo que te cuentan nunca, no es lo que yo veo todos los 2 de abril en la tele, que no miro hace un montón igual. Pero, viste, uno al principio la obsesión de mirar qué hablan de Malvinas, de sentir que hablan de uno, claro. Sentirse protagonista de la historia. Claro. Y yo veía toda la cantidad de gente que mataban, de todos los que salvaban los argentinos, supuestamente, de que uno hundía barcos, otro tiraba aviones. Un día con un gran amigo, José Luis, que también otro veterano que tiene mi estilo de cómo ve las cosas, uh-huh. Me dijo, Silvito, me dice, ¿estuviste viendo? Le digo, sí, digo, voy a dejar de verlo porque me amarga. Me dice, no, pero, dice, con mi esposa Adriana contábamos, ella, la cantidad de argentinos que salvaban otros argentinos, dice, yo me dediqué a contar la cantidad de ingleses que matamos, ¿no?, en la guerra. Me dice, y hoy, 40 años después, esto fue hace unos años, me dijo, me doy cuenta que ganamos la guerra, porque matamos más ingleses de lo que hay en Inglaterra. Y se salvamos más argentinos de lo que hay en el país. Dice, no, si hubiera hundido la isla con tanto argentino salvado. Y la verdad que uno va en retrospectiva viendo lo que uno vivió, y cuando escucha esos mensajes de Rambo, mensajes como decía Gustavo antes, o del veterano que va para adelante, el macho argentino que te querían vender, y uno decía, ese macho argentino que tenía que cuidarme, como hablaba antes Pedro, que tenía que protegerme, me torturaba. O sea, yo no había día, los primeros días más que nada, que no escuchara esa vocecita que al principio dije, ¿qué pasó acá? ¿Por qué cambia? Que decía, llamen al judío de, y siempre había un adjetivo calificativo que bonito no era nunca, siempre era denigrando. Ponerlo en palabras, no hay problema. No, pero decir judío de mierda no garpa, Ricky. No digo que garpe, digo no, ponerlo en su. No, pero yo te digo eso como, o sea, hoy era judío de mierda, mañana era el judío hijo de puta, el judío traidor. Me acusaba ante mis compañeros, que algunos encima le creían, o sea, lo que hace la ignorancia en los pueblos, digo yo también. Que este hijo de puta manejara los tiempos de la inteligencia o no de los demás. Me acusaba de haber matado a Cristo. Decía, este es uno de los que mató a Cristo. O sea, yo tengo casi 2000 años. ¿Sí? Claro. Y viví en otro país, porque no fue acá. Estoy. El formol es la fórmula. y la castidad, claro, por sobre todo la castidad. No, después No inventaron nada de Dreyfus. Estaba bien claramente patetizado. Y cuando se cansaron del castigo psicológico, mental, cuando veía que ya la gente decía, bueno, pará, o sea, todo él, o sea, somos 10.000 en el aire, el único culpable es él, también, primero que agregó otras etnias, negros, gordos, el que sea, el que tenga menos habilidades para manejar algo, entonces ya era, cada vez éramos más los culpables, pero le empezó a agregar lo físico. Y en lo físico incluyo el hambre, que pues yo digo siempre lo mismo, o sea, cuando piensa tu estómago, el mensaje que le manda a tu cabeza no es el mismo que cuando tu cabeza tiene proteína o algo. Entonces el hambre te hace tomar decisiones equivocadas, te hace tener más miedo, y en vez de pensar, che, van a venir estos, hay que estar preparado para combatir, ya no podés levantar el fusil porque la cabeza ni el cuerpo te da. Tu cuerpo lo único que piensa es, ¿cuándo voy a volver un pedacito de pan? ¿Cuándo voy a volver a verlo? ¿Cuándo voy a poder disfrutar el sabor? Sentís sabores de la nada y lo único que podés hablar es de comida, de lo que vas a comer a la vuelta. Cuando eso ya te... O sea, yo creo que el ser humano se acostumbra a todo, lamentablemente, ¿no? Porque a lo peor se acostumbra más rápido todavía. Empezó a tomar medidas como decir, bueno, a partir de ahora son las manos en el agua congelada. Cuando ya no le alcanzaron solo las manos, yo tengo problemas de circulación, o sea, siempre tengo frío en las manos, tengo problemas óseos por el agua helada, desde lo que me hizo. Ya empezó también a hacer poner los pies, y hasta algunos elegidos, entre los cuales yo me incluyo, estaba poner la cabeza en el agua congelada. Simulacros de fusilamiento, nos han estaqueado, ¿sí? Qué fea foto. Así por lo menos, como para que tenga algo bueno. El ponerte un arma en la cabeza y obligarte a comer entre nuestras deposiciones, ¿sí? Como diciendo, vos tenés hambre, bueno, comé ahora. El estaqueo, que para mí es una de los momentos más vulnerables de los que estuvimos en la isla, porque era calzones, una remerita y a 20 y pico grados bajo cero, con sensación térmica. Te caía el granicito, el agüita congelada, sentías que tenías cuchillos en el cuerpo, que te clavaban todo el tiempo. A uno que le decíamos el uruguayo, Carlos, al lado mío, le pusieron una granada en la boca y le sacaron el seguro. Lo que lloraba ese muchacho no he visto llorar a nadie, ni a mi hijo cuando era bebé. Decían, se te cae la granada y los que están ahí vuelan, ¿eh? Y no les importaba. O sea, era nada que no hayan hecho acá en Continente con los 30.000. A ver, no es que, como dijo Gustavo, no es que salga, ah, no, mirá que lo que cuenta este. Lo que pasa es que una cosa es contarlo, escucharlo, y otra cosa es vivirlo. ¿Te acordás quién fue el que le puso la granada? El mismo, mirá, era un grupo que estaba comandado por este Eduardo Sergio Flores Arduino, el cabo primero Fiocchi, que no me puedo acordar el nombre, ni Eduardo, creo que era también, no lo recuerdo bien. Y después, como digo yo, una vez vino un teniente de aquella época a decirme, no, Silvito, yo te voy a ayudar, te voy a apoyar en tu denuncia. Le digo, pero vos eras cómplice, hijo de puta. Digo, si vos estabas ahí, vos sabías. Digo, y eras superior, ¿por qué no nos sacaste? En vez de venir ahora a decirme, yo te voy a ayudar en tu denuncia. Me quiso cagar a trompadas. ¿Sí? Porque lo expuse. Eso acá, ya acá a la vuelta. Silvio, ¿alguna vez pusiste a indagar, a buscar si había otros casos en la historia, los cientos de años de historia, de que su propio ejército torturara bajo fuego enemigo a sus propios soldados? Sí, lo investigué. Yo también. Bien. Bueno, somos dos. Si alguno, por favor, tiene datos, llamar al 0800, ¿viste? Como en el caso de Cedronar y todo eso. No existe. Gustavo, Malvinas tiene hechos históricos y únicos e irrepetibles. Fue la última guerra cuerpo a cuerpo. A partir de ahí fue bomba, ocupación, claro, todo. Y el ejército que entra y ocupa. Nunca más hubo cuerpo a cuerpo, salvo hechos aislados, pero no como plan de guerra. Y el segundo es que es la única guerra en la historia de la humanidad donde se torturó a soldados de propia tropa. O sea, algo que impensado hasta para Hitler. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Pero acá se les ocurrió. Acá, ¿por qué no? Dijeron. Si total hay 30.000 en el continente, 10.000 más. Y insisto en lo mismo, yo perdón si soy reiterativo, pero 10.000 jóvenes, la sangre nueva echada a perder, hace que estos, yo insisto que esta dictadura que duró 7 años, digo, no es tan larga a nivel años, y hoy estamos hablando de 50 años y cada vez la sufrimos más. O sea, y sangrar 10.000 chicos hace que esto sea aún más grave y se sufra más. Malvinas, cuando se llegue a los 50 años, como la dictadura, va a ser una herida que, si somos argentinos bien nacidos, vamos a tener que llorar todos, ¿sí? Porque yo calculo que ya no hay tiempo de esconder. Yo digo que cada vez me llaman de más colegios. Estoy todo el tiempo dando vuelta, contando. En universidades puedo hablar todo esto libremente, que hablo acá. En un colegio primario no. Pero en el primario dejo la semilla de noche, la guerra no. Mirá que ha causado dolor, trauma, sensaciones de abandono, gente que anda caminando sola por ahí, que no puede tener contacto. Siempre hay uno que te dice, sí, porque mi abuelo era amigo de un veterano que se suicidó, chicos de primaria. Sí. O tengo también un tío grande que no habla, pero dicen que estuvo en la guerra, y hoy no sabemos qué es de mi tío, porque no tiene comunicación. Bueno, van 44 años, yo creo que para los 50, si nivelamos, si seguimos con este plan de que la gente nos escuche, nos reciba, vamos a tomar conciencia de que la guerra es algo más que eso que nos muestran en la tele. Pero además vos fijate una cuestión que siempre lo decimos con Ricardo, ¿no? Vos recién acabás de decir 7 años. Siete años. Guerra subversiva. Nos llevaron una casi guerra con Chile, que hubo también muchos chicos que murieron. Y terminaron en Malvinas en solamente 7 años. Hablaron de 3 guerras y que para ellos existieron, porque seguramente para ellos en su loca cabeza existieron. No se puede creer, digo, tomándolo en retrospectiva y mirándolo desde este momento, decir, digo, ¿qué tenían en la cabeza? Bueno, muy parecido a lo que está pasando hoy, pero digo, ¿qué tenían en la cabeza estos tipos? ¿Qué morbo, mierda tenían? Morbo, tenían hijaputés, era una coctelera donde todo lo que uno cree que está mal, para ellos estaba bien. Y nos dejaron un laburo enorme, que yo digo que los que podemos lo hacemos, que es esto de concientizar, de seguir peleando con estas armas que yo siempre digo, que es la cabeza y la voz. Yo digo, ojalá, me lo hizo ver mi hijo más chico, Gustavo, ojalá nunca estés gagá, me dijo una vez, hace no tanto, porque me dijo, el día que estés gagá y no puedas salir a hablar más, ¿qué hacemos? ¿Sí? Me dice, o sea, necesitamos, mirá que planteo, ¿eh? Claro, me dijo, necesitamos más gente como vos con ganas y memoria. Me dice, pues yo lo que puedo contar el día de mañana lo voy a contar como tu hijo. Me dice, el día de mañana va a aparecer gente que te escuchó en colegio y va a decir, uy, este era Silvio, y va a decir la historia de Silvio, y dice, me dijo algo así como, vas a ser inmortal en un montón de relatos, bárbaro. Pero me dice, necesitamos gente que la haya vivido y la cuente, necesitamos que multipliques. No te miento, no paro de dar vueltas, gracias a Dios. Espero siempre que llegue noviembre, como para decir, bueno, ahora ya no me van a llamar de los colegios, para por lo menos ya. Pero es una lucha que me gusta, me encanta. Y cuando vos decías hoy lo de la política, y qué sé yo, por eso es un buen lugar también para plantar base y seguir contándolo. Simplemente que escuche la gente, no necesito otra Silvio, cosa. Silvio, en algún momento por los micrófonos de La Voz de los Colimbas pasó ese gran profesional que es experto en situaciones de estrés postraumático, que es Alberto Dupin. Y él nos decía, primero, que él atiende a los veteranos de guerra sin cobrarles ni nada, porque entiende que hubo una falta muy grande por parte del Estado para con los veteranos de guerra. Sigue habiendo, apenas llegaron, deberían haber sido contemplados como seres humanos y no como desechos. Uh-huh. y acordarse de ellos muchos años después. Y encima, además, indicar de que perdieron la guerra a ellos. Sí, además. Bueno, me gustaría, después de lo que te digo, que toques sobre eso también. Dale. Y después también decía de que hay organismos y organismos. En los seres humanos estamos hablando, ¿cierto? De que algunos lo pueden llegar a procesar, a veces con algo de ayuda, a veces con contención, pero lo pueden llegar a procesar, y otros casos que no se puede procesar porque no está esa contención, ese entorno que necesitan, y a veces esto se sale a la luz desde la persona poco tiempo después de ocurridos los hechos, en este caso la guerra, o mucho tiempo después. Sí, claro. ¿Has conocido casos como esos? Montones. Y te digo que también es otra deuda de la sociedad, y no por Malvinas solamente, sino porque el argentino es solidario cuando se entera del hecho y después va dejando de a poquito, ¿viste? Pasó con Bahía Blanca, que al principio era el boom de colaborar con Bahía Blanca, y después el gobierno, cuando no va el presidente a ver la zona, te genera esa sensación de individualismo donde decís, bueno, yo tengo que estar bien. Entonces, el argentino es más individualista de lo que parece ser. Yo creo que la época de Menem se vino marcando, porque claro, antes no era así. No, bueno, pero estoy totalmente de acuerdo. Por eso te digo, hubo gobiernos como el de Menem, con el de Macri o el actual, donde genera una sensación de individualismo que decís, o me salvo y salvo a mi familia o nos hundimos. Y a mí no me gusta pensar así, yo no soy de los que piensan así. Pero hay mucho veterano de guerra que se quedó en él. O soy héroe o no soy nada, o el yo me tengo que salvar a mí en la guerra nadie me dio una mano, y tiende al individualismo, y eso te ciega de una manera que vos decís, a mí nadie me puede ayudar, este tipo no vivió lo mismo que yo, y creo que realmente los que te tienen que ayudar son los que no vivieron lo mismo que vos, porque a mí otro veterano no me puede dar una mano y decir, ahora tenés que hablar, ahora no, porque cada uno tiene su momento, como vos decías. Ahora, un profesional que te da una mano, esa es la persona que me tiene que ayudar. El tema es que yo tengo que dejarme ayudar, yo tengo que darme cuenta que necesito ayuda, yo tengo que querer dejarme ayudar. A mí el nacimiento de mis hijos fue un flash en la cabeza que me dijo, no, por acá no. O sea, empecé a dar vuelta a la pelota, pateé para otro lado y busqué ayuda profesional, busqué más contención. Lo que venía haciendo, pero lo hice a lo grande, y hoy soy el que soy y estoy muy feliz de lo que soy. Y me encantaría que todos se den cuenta, pero yo no puedo obligarte a vos. Ponele a que si yo te digo, mira, si vamos todos a gritar un gol de huracán, nos salvamos todos, vos no lo vas a gritar porque decís, ¿y quién es? O sea, ¿por qué? Y esto es lo mismo, o sea, yo no puedo decirle a otro veterano, no, flaco, es por acá, porque me va a decir, tu vida es una mierda, no me gusta. No quiero lo que, porque vos estás, me han dicho, vos estás mariconeando la causa, estás contando cosas que no habría que sacar a luz. No sé si, como dijo antes, vos estás contando realidades. Estoy contando la verdad, mi verdad. No, aparte, yo nunca digo, no, es la verdad de todos. Es mi verdad, es lo que yo viví. Uh-huh. Y tengo más de 30 testigos en la causa que vieron que me pasó lo que me pasó. No es que lo inventé. No es que yo digo, no, me levanté hoy y digo, ¿sabes qué? Voy a ver si le puedo sacar plata a alguien, que de hecho no la hay, porque no hay plata en lo que yo denuncio, uh-huh. O digo, me voy a contar una historia porque quiero tomar notoriedad. Yo lamentablemente me empezaron a llamar de todos lados cuando escucharon mi historia porque no podían creer que un argentino torture a otro argentino. O sea, parece que nadie sabía nada, nadie vivió la dictadura, nadie. Y Malvinas, no, ¿cómo Malvinas te van a torturar? ¿Cómo Malvinas va a estar mal y nadie se da cuenta, digo yo, de un hecho que claramente hay que mirar también, que yo fui a Malvinas con los militares de la dictadura, no fui con, sí, San Martín. Cuando yo volví de Malvinas, estuvieron un año y medio más en el poder. Entonces taparon todo, como viste, dicen que los médicos tapan todo con tierra, los milicos tapaban todo con mierda, como diciendo, no, estos pendejos, mirá, no supieron ni defender un país. Cuando yo no me preparé para eso. Es como que yo fuera médico y mando al enfermero o al que pega gasa solamente a operar a alguien que tiene cáncer. Es una locura. Bueno, esto fue una locura también. Che, entre paréntesis, decías recién de que las primeras veces que contaste todas tus cuestiones ocurridas durante la guerra, yo no sé si es así, pero siempre me dio la impresión que la primera vez que contaste con lujo de detalle lo que había pasado, lo que habías pasado, uh-huh, en las islas, creo que fue en La Voz de los Colimba. Y yo lo conté la primera vez en el 2011, ajá, a un periodista, ajá, que sacó un libro que se llamó Los Rabinos de Malvinas. Ahí va. Después de ahí creo que el segundo fue Víctor Hugo Morales, que, ajá, me llamó, y después estuvieron ustedes, sí, claramente. Mira. Pero... creo que ahí se... claro, estaba Gustavo. Que no es relevante, ¿no? Es un comentario del Marque. Se hizo famoso. No es relevante, no es relevante, pero bueno. Sí, fue uno de los primeros lugares. Pero ¿sabes por qué? Porque es más de lo que yo vengo diciendo. Es un lugar donde yo encontré contención. Ahí va. ¿Sí? Donde me sentí escuchado, donde sentí que había gente que realmente decía, epa, este muchacho le está pasando algo y tiene la necesidad de sacárselo de encima. Y ustedes me dieron... el lugar con el valor exacto, el de contá, flaco, lo que vos quieras, ¿sí? La libertad, ese ser que ese digo yo que es un mal vicio que tenemos los peronistas, de decir, che, el compañero está en problema, vamos a escucharlo. Vos sabés que, hubo cientos de casos de personas que contaron. Y siempre con Ricardo nos acordamos de alguien que lamentablemente se nos fue, que fue Aníbal Gómez. Sí. Y Aníbal Gómez había presenciado un hecho muy, muy jodido, muy, muy, muy traumático, para él, varios hechos del servicio de lesa humanidad cuando hizo el servicio militar. Bueno, un día lo invitamos al programa, contó lo que tenía que contar, y él decía que cualquier ruido, él no podía dormir de noche, cualquier ruido lo alteraba. Que tenía que dormir con la luz prendida a la noche, porque no podía apagar la luz, no podía dormir a oscuras. Esa noche, bueno, terminó el programa, se fue, y al otro día nos llamó, creo que te llamó a vos, Ricardo, y te dijo... mandó un correo, en realidad. Un correo. Donde ¿qué dijo eso? Dijo, fue la primera noche que pude dormir tranquilo, porque pude poner en palabras todo lo que yo vivía. Era la primera vez que lo contaba. Ni siquiera a su familia se lo había contado, ni siquiera a su familia, una cuestión terrible de lesa, ¿eh? La madre de mis hijos, mi pareja, se enteró de lo que yo viví días antes de que yo lo cuente a este periodista, de que vaya a lo de Víctor Hugo y venga con ustedes. No tenía ni idea de lo que yo había vivido, no se podía contar. Para mí era tanto el dolor que yo no podía trasladar el dolor a otra persona, no me parecía justo. Ya demasiado con lo que me había pasado como para encima enfermar a más gente, ¿sí? Y después me di cuenta que yo necesitaba que mi gente sepa. Yo necesité que mis hijos abran los ojos y digan, este es un tipo honesto. Porque si mis hijos no me creen, ¿qué me queda? Entonces, bueno, yo fui selectivo, claramente, elegí a la gente que sigo eligiendo, a la gente que... con la que me gusta seguir manteniendo contacto, que admiro como personas. Entonces, bueno, ahí yo me siento con la capacidad y la comodidad de seguir contando mi historia. He aprendido algunos matices porque no puedo contar, salir a tirar mierda en todos lados, uh-huh, ¿no? Pero la verdad es lo único que nos va a hacer libres el día de mañana, digo yo. Entonces, bueno, para mí, y volviendo a lo de antes, toda esta gente tendría que contar su verdad, dejar de vivir en esa cáscara, en ese de no, Malvinas, el heroísmo, una marcha Malvinas que nunca me la voy a aprender en mi vida porque no me identifica. Para mí Malvinas es dolor, y el dolor para mí hay que sacárselo de alguna manera, y siempre con la verdad, el respeto, como me pasa acá, qué sé yo, con esas ganas de venir y decir, a pesar de ello lo voy a pasar bien porque me siento en un marco contenido. No siento ya que sea todo sufrimiento, dolor, y me parece que al revés, hay que sacar a esa gente del dolor. Pero si esa gente no se deja ayudar, bueno, te lo puedo decir este muchacho que conoces, este profesional. Alberto Dupen. Alberto, que por más que uno quiera, si yo te llevo el pan, si vos no lo querés comer, yo no puedo obligarte a comer el pan. Esto es lo mismo, yo no te, por más que tenga la solución, y yo te puedo decir, a mí me sirvió. Y yo creo que es muy útil, pero si vos no querés... Claro. Claro, claro. ¿Por qué pensás vos que prefieren pensar en el hecho heroico de Malvina, desfilar con los mismos tipos que los maltrataron, o sea, abusaron de ellos? Porque la colimba, si algo tiene en común en todos los tiempos, de 1901 hasta que la sacaron, es el abuso de los oficiales y suboficiales sobre los colimbas. ¿A qué atribuís esa cuestión, el síndrome de Estocolmo? ¿Qué es esto? Mira, para mí el tema pasa por sentirse algo en la vida, ¿sí? Y ese ser algo es ser un héroe, o sea, ir a los colegios, yo voy a los colegios y la gente como no me ve de verde, no me ve con una medalla, soy un tipo más que va a contar una experiencia de vida. Ellos van vestidos de militar, llevan casco, réplicas de armamento, sienten que son héroes de verdad, que son algo en la vida, porque no supieron salir de ese pozo y no supieron cómo construir una vida nueva. Yo soy, y también lo digo siempre, me identifico más por ser el papá de Agustín y Fabricio. Yo no soy el ex combatiente en la vida de nadie, ¿sí? Trato de correrme de eso y decir, bueno, soy una persona que le gusta pelear por los derechos humanos, que le gusta estar comprometido, y el heroísmo, bueno, que se lo queden ellos. A ellos les gusta apropiarse de ese heroísmo, contar historias que quizás no vivieron para que los chicos digan, ah, yo prefiero que los chicos se emocionen conmigo y piensen distinto. Agustín, Fabricio y... Y Silvio y Verónica, y dos perras hermosas. Tengo dos hijos, nada más, ¿sí? Tenés dos. Entendí que eran tres. No, a menos que haya alguno no reconocido, no sé, pero no. No. No confieses acá. me mato, mucha, si me pasaría mucha, eso. Mucha, no. Mucha gente escuchando. No. Sí. Y contabas de que acá otra vez ingreso en lo que es tu intimidad, pero que pocos días antes de salir de contar por primera vez la historia le comentaste a tu compañera. ¿Cómo lo vivió ella? ¿Cómo lo vive ella? Fue terrible al principio. Ahora igual tampoco le gusta. Bueno, más o menos. Yo creo que ahora como ve para qué lado evolucionó mi historia, por ahí es docente y me recomienda los colegios donde ella está para que me llame, porque dicen, es una historia distinta. Ahí va. Es otra historia. O sea, le deja a los chicos un mensaje de que no a la guerra. Y hasta... ¿Qué es, primario o secundario? Primaria. Ella está en gestión primaria. Hasta de un jardín de infantes donde ella trabaja en la primaria me han llamado, los chicos me han hecho un desayuno, es algo hermoso. Ese es el heroísmo. Los chicos te hicieron un desayuno, sí. No como en algunas radios que vas y no te convidan nada. Y mirá que son radios de retaguardia. Pobre Pedro, no me va a invitar. Nunca va, me llama. Estábamos en la cocina de la casa donde vivíamos y yo estaba contándole a este periodista y no sé por qué me generó. Mirá que es un periodista que no está ni cerca de mi pensamiento, pero estaba haciendo un libro donde yo decía, ya el título me parecía mentiroso, digo, no, flaco, hay que contar otra historia, y no sé por qué se creó una, me cayó bien. Ajá. Anda a saber, porque Ajá. Es un tipazo a pesar de su pensamiento político, digo, ¿no? Y me encontré contándole la historia de mi vida, de lo que me había pasado. Mi señora se había ido, estábamos en el comedor, mi señora se había ido a la cocina a traer un termo con agua caliente para seguir tomando mate, y nunca volvió. Bueno, este muchacho me dijo, mira, me tengo que ir, la seguimos de nuevo en estos días. Bajé la escalera, subí, y cuando subí, me apareció mi señora, estaba pálida. Y le digo, nunca me trajiste el agua para el mate, me estoy dando cuenta. Y ella me dijo, nunca supe con quién estaba casada. Y fue la verdad que una semanita muy dura, porque costó hacerle entender que yo que lo que quería era proteger, no que quería ocultar. Y estamos hablando que mis hijos ya tenían 10 y 7 años. Entonces me decía, ¿quién es el padre de mis hijos? ¿Cuál es la historia? Y tuve que charlar un montón, tuvimos que llorar y abrazarnos un montón. Tuve que explicarle que ella era parte de mi recuperación, que sin ella no hubiera podido, que ella me inspiró, ella, mis hijos. Y bueno, se hace difícil porque siempre dice, ¿qué sorpresa tendrás? Y yo la verdad que ya no tengo más sorpresas, pero bueno, está bueno que crea igual. Claro. Pero nada, fue muy difícil. Fue un año complicadito en 2012 para mí. Sí, qué fuerte. Sí, fue muy duro. Pero bueno, yo digo, si no nos separamos ahí, esto da para largo, ¿viste? Ya me va a tener que aguantar, me va a tener que cambiar los pañales, todo eso. Silvio, llegamos a junio. Sí. En las islas. Uh-huh. Y llegamos al fin de la guerra. Sí. ¿Qué sucede cuando se finaliza la guerra? Mirá, los veteranos que pensamos de la misma manera, como digo yo, que vamos por el lugar de la tranquilidad, la paz, el 14 de junio nos deseamos feliz cumpleaños, porque es el día de la rendición y es el día que volvimos a vivir. Al contrario de lo que piensa la gente, que la misma gente que no puede entender que me torturó un argentino, no puede entender de que el soldado y el militar inglés fue benévolo con nosotros. Uh-huh. Porque una vez que tomó la isla, yo insisto, odio sus gobiernos capitalistas, sus gobiernos colonialistas, odio que tengan tierras que son mías, uh-huh. Todo eso lo odio. Ahora, como seres humanos, fueron benévolos con nosotros, fueron hasta compasivos. En mi caso tenía una herida. Fueron verdaderamente seres humanos. Seres humanos, uh-huh. Nada más que eso. Pero ¿sabes qué? Cuando el primer inglés me agarró del hombro, me hizo sentir que yo estaba vivo y que iba a volver a mi casa. Esas son cosas que no difíciles de explicar y transferir, pero los sentimientos los tuve. Me llevaron al lugar donde tenían la comida, esa misma comida que el ejército me decía está para momentos de realmente de urgencia. Y a mí la urgencia me había llegado 20 kilos antes ya. Pesaba 23 kilos menos de los que llevé a Malvinas y estamos hablando de 70 días, no de 3 años. Esos mismos 20 y pico de kilos que hacen algo que vos me preguntabas antes, que cuando yo llegué al hospital militar y vino mi mamá, no me conociera. Que yo levantaba la mano y le decía, mamá, mamá, estoy acá. Y mi vieja miraba para todos lados y no sabía quién era su hijo. ¿Sí? Que se fue de acá con 80 kilos y volvió con 56, 57. Todo ese proceso también fue doloroso, el volver a reconstruirme. Viste, esa es otra de las, para mí, de las mentiras que usan esta gente, que dicen los verdaderos héroes son los 632 que se quedaron custodiando la isla y bla, bla, bla. Primero que no me va el mote de héroe, no me interesa, pero el Silvio de 19 años no volvió de la isla. El Juan, el Pedro, el Gustavo no volvieron de la isla, nadie volvió. Y el que volvió, volvió con una mochila tan pesada que es de esos 1.900 que yo digo que nos fueron abandonando de a poquito. No lo pudieron resistir. Creo que los que estamos hoy de pie somos gente de 44 años con 19 de experiencia, los primeros 19 años vividos que quedaron truncos en Malvinas. Tenemos que entender eso para poder entender la psicología del veterano, para poder darle una mano, para entender de que todos esos sueños que teníamos, yo terminé hace 3 años la secundaria, Ricky, uh-huh. Lo hablábamos el otro día, sí. Cuando realmente era un alumno normal, rebeldón, vago, tenía que laburar para ayudar a mi vieja, montones de condicionamientos, pero terminar a los 60 años en secundario es que algún sueñito me quedó en el camino, ese y otros más. Yo estuve más de 10 años sin poder pisar una cancha de fútbol, ir a ver un recital, todo me dolía, ¿sí? Y el Estado... Y todo lo tamizabas por y ese lugar. Claro, hasta que pude tener esa charla, pude, como digo, estar con ustedes que son mis amigos. El apoyo que me dio en su momento Víctor Hugo fue terrible, porque no solo me escuchó en la radio, sino que me dijo, te quiero en el programa de televisión. Y me puso también, en ese momento, uno del equipo de él, que no me puedo acordar, soy muy injusto, pero no, estoy hablando del año 2012. Julián hace rato que está con él, pero bueno, que me ofreció un psiquiatra conocido de él, me dio una tarjeta, me dijo, lo llamás de parte mía y yo te pago el tratamiento. Nunca lo llamé porque yo ya estaba encausado en otra terapia que creía que me iba a hacer como me hizo, muy bien, pero fue generoso. Entonces, gente que yo nunca puedo dejar de nombrarla. O sea, se puede mandar la cagada que quieran, que para mí siempre va a tener un lugarcito en mí, porque a mí me han dado una mano enorme. Y no es fortuito. Yo creo que la vida es un cúmulo de causalidades. Yo tenía que estar ahí, tenía que ser escuchado por esa gente, tenía que ser escuchado por ustedes para ser el Silvio que soy hoy. ¿Sí? Yo hoy me siento en el, como dicen los chicos, en el pic de mi carrera. Estoy en el mejor momento. Yo me siento muy feliz. Pero tuve que construirla, laburarla, y hay gente que la felicidad por ahí me hubiera llegado mucho antes, ¿sí? Si no hubiera tenido que atravesar todo este camino, tener que entender yo que necesitaba un acompañamiento y no el Estado, que se tendría que haber hecho cargo, por ejemplo, en su momento. No tener que ver gobiernos como, bueno, hablabas vos de Carlos Saúl, o de Macri, que llevó flores de plástico en el 2 de abril al monumento en Retiro, o este reverendo hijo de puta que está 3 minutos hablando de Malvinas el 2 de abril, pero 17 horas tuiteando en contra de los periodistas. Eso hoy lo puedo hasta disfrutar, el sentirme diferente o en otra vereda. Hace 20 años eso me dolió un montón y me lo callaba y me iba envenenando. Hoy podría ser uno más de eso, podría ser 1901. Yo elegí otra cosa y gente como este Alberto, vos me decís, el profesional, ayudan a que no seamos más de 3.000 porque dan una mano. El tema es cómo llegar a esta gente que no se quiere dejar ayudar. Che, Gustavo, te voy a poner en términos académicos esto. ¿Qué programa de puta madre? Pensé que iba a decir de mierda en un momento. ¿Qué programa de puta madre con Silvio? Encima que... Párrafo, que te tira párrafo, que son títulos. Soy maradoniano, por eso. Debe ser, viste, que el Diego te tiraba todas, esa me gustaba. Che, no, pero verdaderamente terrible. Yo trato de ponerle una cuota, de bajar un poco, porque vengo con la garganta que quiere expresarse, llorar. Mis ojos quieren llorar, pero... yo hoy te hacía referencia a que nos contaras, que le contaras a la audiencia cuando tu mamá pregunta por vos. Eso fue terrible también, mirá, otra historia que merece ser contada también. Cuando mi vieja iba al regimiento, yo estaba en Malvinas ya, le decían que estaba en Comodoro Rivadavia. No tenía ni idea que yo estaba en la guerra. Mi vieja se entera por mis cartas, venían escritas desde la isla Soledad. Ahí se entera que estoy en Malvinas. Como si no fuera poco... parece un programa de Julián Weich, viste, sorpresa y media. Cuando yo vuelvo como herido en un buque hospital argentino en el Bahía Paraíso. Mi vieja va a Campo de Mayo, donde estaba el regimiento. El que lee las listas era un sargento que no fue a la isla y no me encuentra en la lista. Y le dice a mi vieja, la felicito, su hijo es un héroe, murió por la patria. Qué bueno decir a una madre, la felicito porque está muerto su hijo. Claro, lo bueno es que ni cajón ni bandera siquiera, ni un telegrama, era en vivo. O sea, está buena, noticia en vivo siempre es mejor. Decí que había ido mi vieja con mi hermano y yo somos muy parecidos. Y un compañero dijo, vos sos hermano del ruso. Le dijo, sí, no, pero está en el hospital, no vino con nosotros. Si no, mi vieja hubiera quedado ahí mismo. Pero bueno, ese es el nivel de hijaputés que tenían, de desconcierto. De consideración. Claro, de táctica y estrategia para manejar al ser humano, no digamos la guerra, ya el ser humano. Pero bueno, sí, es durísimo. Yo digo, mi vieja falleció hace 30 años sin conocer la guerra de su hijo, porque nunca se animó, nunca tuvo ganas de ver más sufrimiento, ¿sí? Yo era su hijo menor, venía de tener mi papá, que murió cuando yo tenía 9 años, se escapó de la Segunda Guerra, desde Alemania, y ya había sufrido bastante con su marido. Mi viejo siempre estuvo enfermo, yo no recuerdo casi nada de mi viejo. Y encima que le lleven el hijo menor, bueno, me imaginate la vida de mierda que tuvo mi mamá. Para que este hijo de puta le agregara, digo yo, un poquito más de sal a esa comida. Pero bueno, ese es el país que nos estamos mereciendo. Yo igual vamos a cambiar las cosas, estoy seguro que vamos a cambiarlas. Seguro. Soy optimista encima, mirá. Sí. Pero estos tipos eran tan tan miserables, y vos hablaste en una cuestión que es central de estos tipos, ¿no? ¿Cómo necesitaban denigrar al otro para sentirse fuerte ellos? Y hablo de los oficiales y suboficiales. Y me acuerdo de un negrito chiquitito, Morochito, le venden un uniforme 4 números más grande. Lo medía, es muy chiquitito, menudito, con una voz finita. Y había un cabo principal, hijo de puta, que se reía porque no podía gritar atención, no podía gritar las palabras, y lo ponía a 30, 40 metros, grite, soldado, grite. Y el pibe tenía una voz muy finita, no la... Era no, Poroto Cubero, era pobre. Mirá, creo que Poroto Cubero tiene mucho más voz. Y el pibe hacía todo su esfuerzo y lo maltrataba. Si era salto, porque era salto. Ya lo dijimos alguna vez en esa plaza sí. Fantástica que tuvimos aquella charla maravillosa. Alto porque es alto, narigón porque es un narigón. No sé, porque mirás a Ricardo así de reojo cuando digo narigón. Por lo de alto, por lo de alto. Por lo de alto, sí. Ahí está, si te guiñé el ojo porque me molesta, ¿no? Y si eras morocho porque eras morocho, y si eras bajito porque eras bajito, si eras gordito porque eras gordito, siempre tenían que encontrarte algo. Y particularmente con los judíos. Esa cuestión que tenía que ver la con... La tienen, che, cómo nos joden, ¿eh? La puta, y eso que no soy religioso, imagínate si me interesara un poco más. No, pero por supuesto, pero así, eran tipo... Vos contaste algo, no sé si vos sos alguien, que había un oficial que tenía una esvástica en la taquilla. Ajá, sí, yo lo vi. Vos lo contaste. Sí. Y yo me acuerdo, había uno... Digo, que tenía al ideólogo, más allá de Hitler y todo eso, tenía una fotito de Goebbels en la taquilla. Una fotito de Goebbels. Por ahí, tan gran hijo de puta como fue era, Hitler. Era, ¿no? Era para completar el álbum, era claro, una figurita. Claro, tenía todas las figuritas. Sí. Y bueno, pero. Es muy. Yo sabés que tengo un. Insisto en un amigo nombrarlo José Luis, que ahora está de viaje, por eso lo nombro, porque si no me putea, no le gusta que hable de él. Que me decía, ¿sabés qué? Me decía, los milicos que nos maltrataban eran como si fueran petizos, y nosotros éramos ese banquito donde ellos se sentían alto. O sea, el pisar arriba nuestro los hacía sentir más alto. Sabés que más coincido, coincido con esa mirada. Sí, claramente. Pero bueno, uno a veces se cansa de ser banquito, de ser madera, y dice, hoy me toca hacer sillón. Uh-huh. Y ahí es donde molestamos, donde pasa lo que pasa. Silvio, nos quedan 10 minutos de programa, quizás un poquito menos, sí, un poquito menos. Todo lo que no te preguntamos, pero que te gustaría decir. No, qué sé yo, miles de cosas. Yo tendría que venir 20 años seguidos, 24 horas. Ajá. A mí me gusta este tipo de programas. Me gusta el venir y expresarme, el sentirme. Yo vine a tomar un café, sin café, pero no por la joda, sino porque yo me siento esa libertad. Como una charla de café. Claro, y la verdad que las charlas de café terminan siempre con la promesa de che, nos juntamos en otro momento y seguimos cafeteando. Ese es mi mensaje, tenemos que seguir juntándonos cuando ustedes quieran, cuando tengan ese hueco que como en vez de hacerlo hablar a Gustavo, vení, me haces hablar a mí, así no, Gustavo no aburre a nadie. No sigo aburriendo a la gente. Claro, y siempre pensé lo mismo, y creo que alguna vez te lo dije. Para mí este programa es una piedra fundamental en lo que es la democracia. O sea, cuando yo me llamaste la primera vez, y dije, la voz de los Colimbas, ¿qué tengo que hacer yo en la voz de los Colimbas? ¡Oh, esto es un facho! ¡Milicos más! ¡Esto es claro. un facho! ¡Claro! Vamos al pan y el mate cocido. Y sin embargo, me enamoré de la idea del producto cuando vine la primera vez. Y siempre para mí es un placer. Bueno, con Gustavo tengo menos contacto, o sea, el Facebook, somos tías viejas, ¿viste? Más que un mensajito en Facebook, ¿no? Pero bueno, con vos tengo por ahí el mensajito, alguna que otra actividad. Uh-huh. A mí siempre me da placer porque siento que me junto con mi gente. Ustedes son mi gente. Voy a comentar algo que no sé, en una de esas tal vez no debería, pero que creo que no molesta a nadie. No hace mucho lo invitamos a Silvio a que dé una charla en el espacio IMPA de Bachillerato Populares. Y allá fue Silvio. Y hay una suerte de particularidad, y es que los chicos en ese ámbito educacional muchas veces se dispersan un poco. Estoy hablando de chicos, de jóvenes de 17, 18 en adelante, se dispersan un poco, pero en este caso, durante la charla de Silvio, estaban todos, pero muy recontra concentrados en todo lo que Silvio decía. Y bueno, y nada, y después lo expresaron con preguntas, saludos. Sí, a mí me encanta ese tipo de espacios, porque donde vos decís, mira que acá no te van a dar mucha bola, yo siempre capto la atención. Porque el mensaje es claro, soy la misma persona que ellos, que siempre quiso ser escuchada, y no solamente hablo, también escucho, me encanta escuchar, me gusta hacer apoyo, me llevo montones de recuerdos. Uh-huh. Y en esos espacios es donde más me siento respetado. Porque el tipo, como decís vos, que te dice, mira, que más de 20 minutos no te van a dar bola, se bancaron casi 2 horas, y cuando me quería ir, cada vez me retenían con algo nuevo. Sí. Y desde la música, desde cualquier tema, el sentir que el tipo tiene tu la misma llegada piel. Del ser humano, ¿no? Exacto. Cuando vos decís hay piel, hay química, a mí me son esos lugares donde yo me siento Silvio libremente, igual que acá. Ajá. Gustavito. Sí, bueno, en principio voy a cortar un poquito. Con lo dulce. Sí. No, quiero saludar, tengo 3 cuestiones básicas que son, hace unos días el cumpleaños de mi señora, digo que sale una situación complicada. Hoy es el cumpleaños de mi hermana, les mando un saludo a las Mónicas, a mi señora y a mi hermana Mónica. Saludo de mi parte también a las Mónicas. Y ya, bueno, y lamentablemente, bueno, el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, y a los cuales mandamos a todos los trabajadores un saludo enorme, y hay que aguantar, muchachos, no sé hasta cuándo, pero hay que aguantar. Y bueno, justo ese día falleció mi vieja. Son 3-4 días fuertes en cuestiones alegres, cumpleaños. Intenso. Y el fallecimiento de mi vieja. Así que quería comentar esto y, bueno, saludar a todos. Y agradecerte, como siempre, Silvia, agradecerte que estés, que seas parte de La Voz de los Colimbas, que seas una parte importante de La Voz de los Colimbas, porque Colimbas fuimos todos, pero ustedes fueron un cachito más. Nada, el agradecimiento enorme. Vos decías recién, aguanten, yo digo que tenemos que terminar con este momento de resistencia y empezar a dar batalla de nuevo. Che, bueno, estamos llegando al final del programa. Todavía quedan 10 minutos todavía de programa. No. Abierto y haciéndome con los 5 dedos, ¿viste? Claro. Habla un poquito de los 19 años. Este mes estamos cumpliendo 19 años. Sí, es cierto, es cierto. Ya son mayores de edad, déjense joder. No están por sortear. No, fuera. No, nunca más eso. Esa espera dramática que era esperar que a uno le tocara un numerito bajo para salvarse, ¿no? Sí, es cierto lo de los 19 años, sin duda, y también es cierto que el abril del 27, bueno, van a ser los 20, y obviamente en esa oportunidad vamos a tratar de hacer algo, en una de esas de características un tanto modestas, porque bueno, se hace duro. Todo se hace muy duro. O sea, otra vez sin café, sin mate. Ya está. No, pero no, nos vamos a juntar. No pidan sacrificio. No pidan sacrificio. Parafraseando a Eduardo Valdés, café las palabras. Ahí está. Sí, y sí. Obviamente en esa oportunidad de. Obviamente que te vamos a estar llamando, pero Silvio, pero ya no para entrevistarte, sino para estar ahí presente. Gustavo, quedan 3 minutos de programa. 2 me dice Pedro. 2 minutos. Bueno. Ahí lo vemos a Pedro Ruiz, a Luis Ruiz. Siempre, bueno, me confundí con él, te aclaro, sí. Luisito, vení, pasa, por favor. Luis Ruiz es el programa que nos sigue. Luis ha sido militante de los 70 en su querido Uruguay. Te presento, veterano de guerra, Silvio Katz. Un gustazo. Un placer enorme. Y Luis. Luis, nada, queríamos presentarte, lo hacemos al aire, bien, bien informal, ¿viste? A Silvio Katz, veterano de guerra, y verdaderamente si en algún momento querés un invitado de muchos quilates, bueno, Silvio es uno de ellos. Dale, así que bueno. Lo tenemos en cuenta, sí, sí. Muchas gracias. Que tenemos, bueno, nuestro programa es un programa regional de derechos humanos, ¿no? Bueno, bien, sí, está buenísimo. Y pero bueno, el tema está abierto siempre, ¿no? El tema está abierto, ¿no? Para los latinoamericanos, ¿no? Sí. Más que nada, digo yo, los que tenemos el orgullo de decir que los derechos humanos es el derecho más lindo que hay, el que elegimos, no el que nos imponen, ¿no? Así que bueno, nada, o sea, si el programa tuyo es de derechos humanos, un aplauso para ustedes. Claro, sí, no, la idea que uno tiene que sin duda están los organismos, están los que han llevado todo esto adelante, pero también hay un montón de gente que yo le digo que son buscadores de justicia, uh-huh, y que son fundamentales. Así que un gustazo. Lo mismo. Bueno, de nuestra parte, justamente iba a decir eso, nos queda un minuto. Silvio, muchísimas gracias. Gustavo. Sí, bueno, gracias Silvio, gracias Luis, y bueno, llegamos al final de esta emisión 813 de La Voz de los Colimbas. 19 años, feliz cumpleaños La Voz de los Colimbas.